Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con los Rolling Stones inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un clásico de 1981, una canción del disco Tattoo You, el tema Start Me Up. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con una mujer que falleció muy joven, falleció creo que solo 22 años, y fue una de las voces más importantes del R&B de los 90 y de principios de la década del 2000. Ella falleció en el 2001. Aaliyah llega ahora con una canción que creo que fue su último gran éxito. Creo que esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es de la película Romeo Must Die del 2000, una película protagonizada por Jet Li junto a ella. Esto se llama así, Try Again. It's been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat, step two. Un clásico del funk. A esta hora, en 1972, salió esta canción. Una canción por un grupo famoso por temas como, por ejemplo, Celebration, Get Down On It, Ladies Night, también Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Summer Madness, canciones como Too Hot o Cherish, Joanna. Me refiero a Kool & the Gang con la canción Jungle Boogie. Nos vamos ahora con una canción que originalmente creo que fue grabada por Winona Judd en 1996, pero su versión más famosa es esta que hizo Eric Clapton también en 1996 para la banda sonora de una película protagonizada por John Travolta, producción de Babyface. Uno de los grandes éxitos de la carrera del maestro Clapton. Aquí está esto que se llama así, Change the World. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo un éxito de los 80, una canción de 1987. Por un grupo inglés, Pet Shop Boys. Un día como hoy nació uno de sus fundadores, de hecho. Neil Tennant nació un día como hoy en 1954. Y esta es una canción que ellos hicieron a dúo con una leyenda de la música, con Dusty Springfield. What Have I Done to Deserve This? Nos vamos ahora con una canción que fue número uno en dos ocasiones. Primero, en su versión original por el grupo La Belle en 1974, y segunda en esta versión que fue hecha en el 2001 para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann por cinco divas, por Christina Aguilera, Pink, Maya, Lil' Kim y Missy Elliott. Aquí está Lady Marmalade. Un clásico de Santana a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, su segundo disco, Abraxas, de 1970, que tuvo éxitos muy importantes como Black Magic Woman, Oye Cómo Va, o este tema, el tema Samba Pa' Ti. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos de Lenny Kravitz, una canción de 1991-92. Esto se llama así, It Ain't Over Till It's Over. Un clásico de la banda de Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor, Queen, de 1978, en el sabor de la noche, el tema Crazy Little Thing Called Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y ahora vamos con Madonna y un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1990, esto que se llama Vogue. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Jamiroquai con una canción de su disco A Funk Odyssey del año 2001, uno de sus grandes éxitos junto con Virtual Insanity, Love Philosophy, Canned Heat, Cosmic Girl, Space Cowboy. Me refiero a la canción Little L. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de los Bee Gees, un éxito de 1976, uno de sus grandes clásicos junto con How Can You Mend a Broken Heart, Staying Alive, How Deep Is Your Love, Jive Talking, Nights on Broadway, Night Fever, More Than a Woman, también por ejemplo Tragedy, Too Much Heaven, en fin. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, hace parte del álbum Children of the World, y también fue muy famoso por su inclusión en la película Saturday Night Fever de 1977. You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.